Disco Movida. Nadie como tú me da la calma y la tranquilidad. Estoy emocionado, estoy encantado de tener a nuestra querida Noelia Zanón en Discomovida. Gracias por estar aquí, Noelia. Gracias a ti. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, sí. Bueno, yo te sigo siempre en todo lo que puedo, ¿no? Además, que eres muy de Facebook, muy de Twitter, muy de Instagram. Yo lo pongo todo. Claro que sí. Mira, la última vez que nos vimos... Bueno, nos vimos... me venía a la mente la actuación de Castellar, que te cambiaste en la Casa Museo de Enrique Ginés. Sí, sí, sí. Y también nos vimos en el cumpleaños de Enrique Marzal, que cumplía un añito de vida. Exacto. Y después has tenido tu hija, que no la conozco todavía. Ahora te voy a poner unos vídeos, ¿eh? Sí. Vale, vale. Nadie como tú, Noelia, para llevar a Valencia por todo el mundo, como así va a ser, ¿no? Hombre, hasta el momento lo he hecho... Y lo voy a seguir haciendo siempre, siempre, porque estoy orgullosa de dónde soy. Eso lo llevo muy, muy a gala. Como excepción en esta entrevista también vais a escuchar la voz de su mano derecha, su amiga, su manager. Yo creo que se complementan a las mil maravillas y es un tándem que está funcionando ya muchísimos años. Y eso no todos los artistas lo pueden decir. Esa comunión entre manager y artista es Anabel Benet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Vicente. Digo que como excepción vas a hablar, ¿no? Porque si no... Sí, no suelo. Bueno, pues la verdad, ya que lo dices, pues me encanta que hayas hecho esta presentación, porque como se ha soltado el bulo de que habíamos roto la relación profesional y que estábamos muy mal y tal... qué mejor la 97.7 para publicar que eso es mentira, que Anabel Benet sigue siendo mi manager y que ahora más que nunca, porque bueno, pues gracias a ella también, no solamente una, sino el equipo que llevas detrás, pues puedes seguir avanzando y todas estas cosas que van saliendo, salen también gracias a lo tozuda que es y lo trabajadora que es, por supuesto. O sea que, Anabel Benet, señores y señoras, queridos representantes, no llamen más diciendo que si no es mi manager, porque sí que es mi manager. Y la señorita Sensi Romero es la organizadora de todo lo que vamos a contar a partir de ahora. Un besito también para Sensi Romero, que también nos ha ayudado mucho. Yo solamente, Noelia, viendo en apenas minuto y medio que hemos podido hablar aquí en la cabina, ¿cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de todo lo que te espera en México, Anabel? Ya no me queda ninguna duda, vamos, o sea, ¿eh? México, ¿te gusta la comida picante? Sí, me gusta picante, pero tampoco que tenga que saltarme las lágrimas. Es que vas a estar más de un mes por allí, no sé, entonces... Sí, sí, sí. Bueno, creo que va a ser bajar del avión y creo que ya tengo el tequila preparado. Sí. Sí. Bueno, esto es maravilloso. Un mes en México, pero cuéntanos, Noelia, cómo se ha fraguado todo. Bueno, un mes no. ¿Más? El mes es... lo que está pactado, pero yo sé que me voy el día 19 y no sé cuándo voy a volver. Entonces, pues todo esto ha sido pues a raíz de que Anabel pues empezó a tener contacto con Sensi. Anabel me habló de Sensi y yo le dije, caray, pero si Sensi fue la chica que me hizo mis cuatro primeras canciones de mi primer disco... Sensi es una caja de sorpresas. Ya no la volví a ver nunca más. Es una persona muy polifacética. Sí. Y es una persona... totalmente desconocida aquí en Valencia, que así Cierto. Suelen ser las cosas, pero es una persona muy trabajadora, muy querida en México, una escritora de cuentos infantiles muy famosa allí, aquí pues no se desconoce mucho de ella, y aparte, bueno, pues ha sido una persona que ha llevado en gira también a Pimpinela y a mucha gente, ha estado también con Elena Bianco, y bueno, pues entre las dos decidieron esto, y ahí ha ido surgiendo, y cada vez, te tengo que decir que es que de semana a semana iban surgiendo más cosas, y se ha presentado esto en un punto que he tenido que adelantar el irme, porque yo me iba en mayo, pero he tenido que adelantarlo porque licenciamos allí este disco, el disco de Rosa del Viento, va a salir allí en México y tengo que irme para hacer la promoción antes de todas las actuaciones que tengo allí. Pues, por ejemplo, voy a actuar en el Teatro Vivian Blumenthal el día 28 de mayo, el día 23 y 24 de mayo estaré en Rojo Café, voy también a Solo Bohemios, voy a Expo Guadalajara, di tú algo más, porque a Papirolas. Es que tiene unos nombrecitos que no se me han metido en la cabeza todavía. A Papirolas. Y bueno, también han elegido una canción de este disco, Rosa del Viento, Inocentes, concretamente Inocentes, la Fundación Colorea una Vida. Y bueno, pues aparte de esto, pues van a apoyarme también y estoy pues encantadísima porque en esta fundación te puedo decir que hay gente colaborando como Benicio del Toro y muchísimos famosos. A Vicente Fernández, que es el rey, sí, por excelencia. Efectivamente. Por excelencia. Y es una fundación que trabaja por y para los niños. Que es que te diría, se puede comparar con, dice, no se puede comparar con ninguna que tengamos en España. Es algo mucho más grande. Es una fundación muy importante que en cuanto escucharon a Noelia les gustó, dijeron, ah, pues nos gusta. Presentó la canción de Inocentes y hay un momento de la letra que habla, pues eso, ¿no? De colorear una vida, que un poco es lo que dice que hace Noelia con su voz. Lo que puede hacer es colorear la vida de los niños que escuchen esto. Y entonces eso les gustó mucho y decidieron apoyar a Noelia, decidieron, está pues la Universidad de Guadalajara detrás de todo esto, y bueno, pues algo que era como, vamos a ver qué pasa en México y damos a conocer a Noelia. Se está desbordando. Se está desbordando, y el tema es que Noelia todavía no ha pisado México. Wow. Ellos, o sea, si la han visto en vídeo, sí, cuando solo, la vean en video. Tres dimensiones, que es cuando gana enormemente más Noelia, y con su interpretación. Y además, ¿vas a ir con un espectáculo como lo presentas en las galas de aquí? No. Voy sin mis bailarines. Pues a voy darlo, a ir a yo, todo, yo sola. Voy a ir pues un poco más... A ver, digamos, no un espectáculo tan dinámico, porque lógicamente si no tengo los bailarines voy a parecer un poco tontita en el escenario. Pero sí que van a ser canciones pues con mucho más peso, con más respeto, con más poderío. Hasta incluso tengo que decirte algo, Vicente, que sí, te vas a quedar alucinando, porque así me quedé yo. Cuando me estaban hablando de mí en México y tal, me comentabas en sí que bueno, pues les ponía algunas cosas que tengo, algunos vídeos que tengo en YouTube para que me conocieran y tal. Y hubo un momento que dijo, bueno, os voy a poner una canción que no vais a entender, porque está en valenciano, pero es para que veáis pues la interpretación y tal. Y entonces pusieron La Mare de Güeta. Wow. Bueno, el tema fue que todo el mundo se puso a llorar, que allí son súper católicos, y que me va a tocar cantar La Mare de Güeta en México. Y son absolutamente marianos. Son de la Virgen, sea cual sea. Yo me estaba emocionando conforme lo contabas, Noelia. O sea, desean La Mare de Güeta. Sí, sí, en sí, México. Sí, sí. De la Vega Hermosa, que el Turia acaricia, era un nido eterno de los ruiseñores, jardín encantado. Es que va a ser una pasada, ¿eh? Pues yo, es yo que creo yo, que sí. Bueno, tú, conocido son tus inicios en Argentina, en Allende los Mares, pero La Mare de Güeta ya la cantabas en aquellas épocas, ¿o? Sí, ¿no? Yo empecé cantando La Mare de Güeta con 12 años. Bueno, pues esto tiene que ser como otro subidón, ¿no? No, esto no me lo esperaba para nada. Lo último que podía pensar es poder cantar una canción valenciana. Que sí que se cantan en castellano, pero que tiene algunas palabritas en valenciano que también, a ver, no son difíciles de... No, pero, de que no entiendan estas personas qué es lo que estás diciendo, porque chiqueta se sabe, ¿no? Aunque antes de cantar esta canción, pues yo tendré que hacer una presentación y explicar ciertas cosas. En cualquier caso... la explicación la harás, pero cuando te vean arrodillarte y cantar con el alma, si es que no van a reaccionar, es que van a... Yo imagino que sí, porque yo, bueno, pues sé de la Virgen de Guadalajara, pero claro, yo no sabía que eran tan católicos. De Guadalupe, perdón. Es que voy a Guadalajara. Sí. Un cacao en la cabeza que no te puedes imaginar. Sí. la Virgen de Guadalupe. Entonces hemos hecho una especie de videoclip para que la gente también pueda entender un poquito de qué va, para que el fervor que hay aquí, sí, por la María de Hueta, en donde salen imágenes de lo que es el traslado de la Virgen fundidas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Hasta qué punto te puedes comprometer con nosotros para ir mandándonos fotos de todo lo que suceda, vídeos? Absolutamente de todo. Facebook. Por supuesto, eso ya lo sabes. Nosotros queremos ir contando tus éxitos, si puede ser al instante. Vamos, o sea. Por supuesto, sabes que va a ser así, que lo van a poner todo en Facebook, en todos los sitios y particularmente a ti también te lo mandaremos. Tenemos contacto directo y te enviaré todo lo máximo y no olvides que mi club de fans, al que voy a echar muchísimo de menos, va a estar aquí y seguro que van a estar en contacto contigo para, sí, contártelo todo. Nos están escuchando, les he contestado el mensaje diciendo que me honran, diciendo te escuchamos todas las tardes como hoy, ¿no? Que viene nuestra Noelia, que por cierto este sábado conmemoráis los 15 años, ¿no? Sí, 15 años que están ahí y que la verdad es que me emociona. Y que va a ser una noche... Pero ya lo puedes decir, ¿eh? Sí. Porque imagino que todo empieza con mucha ilusión, con mucho empuje. Esto que se dio arrancar de caballo y frenar de bow, sí, ¿no? Arranca, pero arranca, es que han pasado 15 años y habrá tenido sus altas, sus bajas, pero ahí están, ¿no? Sí, ahí están, ahí están. Pase lo que pase, ahí están. Y como te digo, va a ser una noche... dura porque... ¿Tienes pensado hablar? ¿O cómo son esos encuentros? Siempre me hacen hablar. Hablamos siempre. Todos hablamos. Esta vez será más difícil. Esta vez será más difícil hablar. Vamos a escuchar Inocentes. Venga. Porque es una canción clave también en esta gira. Sin sentirla, escúchame con mi voz, curaré tu herida, niña. Mi canción, que no es más que mi forma de lamentar. Cárnicas Bodí, embutidos artesanos desde 1885, estará presente en la 26ª Mostra de Vins, Caves y Licors del 2 al 6 de abril en el Cauce del Río. Ven a degustar su gran variedad de productos cárnicos. Todos los productos van dirigidos a un mercado regional, materia prima de primera calidad. Esta empresa familiar destaca por su gran profesionalidad y servicio. Estamos en Obispo Amigo 6, Masamagrey. Más información en cárnicasbodí.es. La bodega Hereta de Taberners estará presente en la Mostra de Vins, Caves y Licors del 2 al 6 de abril en el Cauce del Río. Pasa a degustar todos nuestros vinos. ¡Os esperamos! Esta bodega fue construida sobre las antiguas dependencias de una alquería en 1667 en Fontanars dels Alforins, la pequeña Toscana. Zona vitivinícola con 25 hectáreas de viñedos, se cultivan dos variedades de uva blanca y seis de uva tinta. Objetivo: transmitir el paisaje y sabor de las maravillosas fincas a través de los vinos El Terroir. Más información en heretadeltaverners.com. Disco Movida. Qué felices nos está haciendo todo lo que nos cuenta Noelia Zanón. Que, madre mía, solo pensar en esa cena que tienes el sábado va a ser muy especial, ¿eh? Muy emocionante. Bueno, pues allá que va a llevar su voz a México, que se va y no tiene... Pues va a volver, pero no sabe cuándo. No lo sé, no lo sé. Y para iniciar una gira de este tipo, ¿hay que ser más fuerte físicamente que mentalmente o al revés, o van de la mano? Las dos cosas. Te voy a decir las dos cosas porque yo ya no sé las veces que he ido a la quiromasajista porque estoy llena de nervios, porque supone mucho. Me da mucho que pensar la gente, porque desde la barrera se ven muy bien los toros. Y yo llevo mucho tiempo escuchando, es que aquí no va a hacer nada, es que se tenía que ir fuera, es que ya hace tiempo que se tenía que ir fuera y tal. Pero es que no es fácil, o sea, yo no te puedes ir así porque sí, sin tener nada, ¿vale? ¿Yo por qué me voy ahora? Pues porque lo tengo, pero lo tengo seguro y voy con un respaldo, no a lo loco. Yo me gusta hacer las cosas pisando en firme. No, lo mejor, o sea, tú vas siendo esperada allí. Bueno, sí, me están esperando, claro, porque claro, es claro. Los contratos ya están hechos. Claro, claro. Están hechos. O sea, no vas a hacer las Américas, como se decía, ¿no? Allí te estás esperando ya. Sí. Claro. Entonces, pues, es duro porque además yo no pensaba que en estos momentos me iba a ir y no va a estar mi madre, que hace un año que murió, que mi hermana está viviendo en Argentina y que voy a dejar a mi padre solo. Y que se queda, pues, muchas cosas, mis amigos, mi gente y tal. Claro, esto es lo que no se ve del artista, ¿no? Es un cambio que te atormenta. Al mismo tiempo que te da alegría, te da unos nervios diarios que no sabes ni cómo reaccionar. Un día estoy bien, otro día me pongo a llorar, otro día estoy súper contenta, que otro día... Digo, ¿qué va a pasar? Es que no, la incertidumbre también me dan nervios y ahí estoy, pues, enganchada del cuello, con vértigos. Acabas de dar un perfil muy humano, Noelia, porque es que esto es que a todos nos pasa, cada uno en su trabajo. Esto es tu trabajo, claro. Y es tu vida también, ¿no? Claro, ¿no? Es que es así y cuando se plantea de esta manera... ¿A una que le hubiese gustado? Pues que le fueran bien las cosas en su país, ¿no? Y si puede ser fuera también y poderlo combinar, pero cuando las cosas están como están y llega el momento y tienes la oportunidad, pues tienes que decir, pues es ahora o es o no es. De todas maneras, yo de verdad que os admiro, o sea, porque a mí ahora me dicen de presentar, que es lo mío, y es lo que yo estoy a gusto, ¿no? Y cada uno lo suyo, ¿no? A mí me dicen de presentar una actuación en Requena, y ya me da miedo, porque voy a lo desconocido y es Requena. Claro. Pero bueno, tú llevas muchos años en esto, pero aún así siempre está esa incertidumbre, ¿no? Bueno, pero yo el día que tenga que salir en el Teatro Blumenthal este de Guadalajara, te puedo decir que también me va a dar algo, porque allí encima creo que caben como unos 5 o 6 mil personas. Sí, entonces, sí, son sitios ya, que... Es que acá, allí todo es mucho más grande. Sí, Guadalajara tiene 12 millones de personas. ¡Buah! Entonces, partiendo de la base de que vamos a estar seguramente en el estado de Jalisco, vamos a estar en Nayarit y vamos a estar en DF. Se están cerrando cosas en DF que no las decimos todavía porque no están cerradas. Las que uh-huh. hemos dicho todas están cerradas ya y de hecho lo pusimos en el Face y los propios que llevan los temas de allí, que están en el Face de Sensi, oye, que se te ha olvidado decir que viene Papirolas a la Expo de Guadalajara. Ay, sí, sí. Oye, que se te ha olvidado decir que viene... Sí, sí, o sea, que están atentos a que realmente, es lo que tú has dicho, están esperándola. La han conocido por vídeos, la han conocido por lo que es su trabajo interpretativo, y ahora falta pues que llegue el torbellino de Noelia Reboneserano. Bueno, el torbellino de Noelia, con la mare de Güeta y con... canciones que imagino serán de allí, de la tierra, que vamos, te los vas a meter en el bolsillo ya. Sí, por supuesto, ya, vamos. He tenido que aprenderme varias canciones que son esenciales allí, que han cantado mucha gente también y que las piden además. Cuando vuelvas, una semana para recuperarte y luego pasas por aquí otra vez y nos lo cuentas todo. Por supuesto. Una semana para recuperarte, más por o no, supuesto. Estarás por supuesto. Permanentemente informado, no te preocupes. Sí. Nos tenemos que ir, amigos. Llegan ya las 5 de la tarde. Noelia, no te rajes. ¿No? Anabel, nos alegra verte también, ¿eh? Y a mí también. Un besito. Un beso. Gracias, Vicente. Noelia Zanón, que seas muy feliz. Todo el mundo se alegra muchísimo de tus éxitos. O sea, nosotros no nos alegramos más que los demás, porque es que te queremos todos igual, pero menos, te aseguro que tampoco. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias siempre. Gracias. Y amigos, no dejéis de sentir Valencia.